En los primeros años del siglo XX, la clase obrera estaba prácticamente desprotegida, explotada entre accidentes laborales, cumplimiento indefinido de horarios de trabajo, enfermedades producto del trabajo y trabajo de niños y mujeres y actividad rural en negro, entre otros puntos. El primer convenio de trabajo del que se tenga memoria en el país, que en aquella época se llamaba pliego de condiciones, se firmó entre la patronal y los marmoleros a fines de 1901. En 1904, el ministro del Interior, Joaquín B. González, elevó al Parlamento un proyecto de ley nacional de trabajo que contenía 485 artículos. Esos artículos contemplaban de una manera más o menos abarcadora la problemática laboral. Pero la propuesta fue rechazada explícitamente en el cuarto congreso de la Federación Obrera Argentina, por entonces FOA, que pasó a denominarse FORA, Federación Obrera Regional Argentina, justamente en esa reunión. Por ese entonces, 1904, este intento de primera legislación que abarcara los derechos del trabajador fue impedida de aprobarse en el Parlamento por la presión empresaria. Los legisladores ni siquiera llegaron a tratarla. La primera ley de trabajo en Argentina vio la luz el 6 de septiembre de 1905. Incluía descanso dominical y fue impulsada por el socialista Alfredo Palacios. La ley sobre regulación de trabajo de mujeres y menores se votó recién en 1907. Ese mismo año se creó el Departamento Nacional de Trabajo. Recién en 1915 llegó la ley sobre accidentes de trabajo y hubo que esperar hasta 1929 para que se hiciera realidad la ley que limitó la jornada de labor a 8 horas diarias o 48 horas semanales. Claro que hasta entonces corrió mucha sangre en las calles de nuestro país. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. La primera huelga de la que se tenga registro en el país estalló en Buenos Aires el 2 de septiembre de 1878. Fue protagonizada por unos 1.000 afiliados de la Unión Tipográfica Bonaerense. Reclamaban por la reducción de sus salarios y el aumento de las exigencias laborales. Luego de un par de semanas de paro, lograron su objetivo. A partir de ese momento, los conflictos gremiales se multiplicaron por el paso de los años. Paralelamente, crecieron también las medidas represivas. El primer obrero muerto en la Argentina durante una protesta se llamó Cosmes Budeslavich. Era un trabajador polaco-austríaco de 30 años, asesinado por la policía durante una huelga en la refinería argentina de azúcar de Rosario en 1901. Un año después, estallaron una serie de huelgas en el interior y en la capital federal, que terminaron en un cese total de actividades. Los sucesos provocaron gran alarma entre patrones y autoridades nacionales. Entonces, durante una sesión relámpago del Congreso Nacional, los legisladores sancionaron en cuestión de horas la ley de residencia. proyectada en 1899 por el senador Miguel Cané, el autor del libro Juvenil. La ley de residencia facultaba al Poder Ejecutivo para ordenar la salida del territorio nacional de todo extranjero que haya sido condenado por tribunales extranjeros por crímenes comunes o cuya conducta comprometa la seguridad o el orden público. La ley de residencia tuvo vigencia hasta 1958, año en que la derogaron. Miles de trabajadores fueron expulsados del país por su aplicación. En 1904, durante el acto organizado por la FOA en conmemoración del 1 de mayo, la columna de manifestantes libertarios que se dirigía a la Plaza Mazzini fue reprimida por la policía en el Paseo de Julio. Allí cayó muerto el obrero marítimo Juan Ocampo. Hacia fines del mismo año, estalló en Rosario una huelga de los empleados de comercio que terminó con 7 muertos, entre ellos un chico de 10 años. En el marco del estado de sitio durante 1905, la FORA y la UGT decidieron realizar en conjunto el acto por el 1 de mayo. Bajo el estado de sitio, para el 1 de mayo de 1905, el gobierno había prohibido que los manifestantes llevaran cualquier tipo de estandarte rojo. En medio de la multitud, alguien agitó un pañuelo de ese color atado a un palo. El ataque de la policía fue inmediato. Dejó 3 muertos y 20 heridos. En 1907, ya con el coronel Ramón Lorenzo Falcón, al frente de la policía de Buenos Aires, estalló en la ciudad una huelga de inquilinos de conventillos por el aumento de los alquileres. En octubre de 1907, durante un desalojo en Capital Federal, cayó fulminado por un tiro policial el obrero baulero Miguel Pepe, de apenas 18 años. Estos fueron los antecedentes más violentos que se registraron contra el movimiento obrero antes de la Semana Roja de 1909. Buenos Aires. 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Mazzini. Pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Movilizaciones y las represiones durante las jornadas del 1 de mayo de 1909 se conocen como la Semana Roja. Para ese día se habían previsto 2 actos. El Comité Ejecutivo del Partido Socialista convocó a sus trabajadores con motivo de lo que ya consideraban la fiesta del trabajo. A través del diario La Vanguardia convocaban a la actividad de esta manera. 1 de mayo. Trabajadores, ciudadanos, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista invita al pueblo trabajador de la capital a la manifestación con motivo de la fiesta del trabajo que se realizará el sábado 1 de mayo. Punto de reunión, Plaza Constitución. A las 3 de la tarde partirá la columna hasta Plaza Colón. Harán uso de la palabra los ciudadanos Mantecón y Alfredo Palacios. Pero también los anarquistas habían hecho su convocatoria, no precisamente para un día de fiesta, sino para un día de lucha y reivindicación. A través del diario La Protesta, convocaban así a la reunión del 1 de mayo. Proletarios, en avalancha como un torrente de ardiente lava, marchemos todos a la conmemoración de la gran fecha, y sea ella fecha de conquistas, fecha de batalla, como la fue la del año de Chicago, año de esperanzas, año fecundo que señala el principio de la época de las reivindicaciones proletarias. Entonemos en coro nuestro himno, himno de combate, himno triunfal, himno de gloria. Sean nuestras penas motores de agresividad y azoten nuestros ijares los dolores para que sin vacilar carguemos sobre la burguesía parasitaria y los gobiernos opresores. Proletarios, al mitin del 1 de mayo, a protestar en la vía pública contra las opresiones y tiranías, a reivindicar el producto de nuestros sudores, a conquistar nuestra libertad. Seamos hacha que alumbra y mata. Cantemos nuestros odios y nuestros triunfos y hagamos protesta, acción, que es la única protesta de los que se saben amos y señores y viven como esclavos. Proletarios, al mitin todos. Para fines de abril de 1909, comenzaron a soplar vientos de agitación en la ciudad de Buenos Aires. El intendente, Manuel Giraldes, había decidido poner en práctica un código de penalidades municipales y una libreta de vecindad. Esta medida era más un certificado de buena conducta que un documento de identidad. La fecha elegida para su entrada en vigencia no pudo ser peor, el 1 de mayo de 1909. La libreta de vecindad preveía la identificación de las personas mediante huellas dactiloscópicas y fotografías. Esto, consideraba el coronel Ramón Falcón, jefe de la policía por entonces, le proporcionaría una herramienta sumamente eficaz para un mayor control sobre la población porteña y sobre la delincuencia, pero sobre todo sobre los anarquistas. En las movilizaciones del 1 de mayo de 1909, según distintas versiones anarquistas, sobre la Avenida de Mayo había unas 30.000 personas a la hora prevista para iniciar la marcha. Sobresalían columnas como la de los gremios de rodados, caldereros, panaderos, herreros, carpinteros, albañiles, marmoleros y zapateros. Por seguridad, a último momento, se había prohibido expresamente la circulación de vehículos en la zona de la concentración. Alrededor de las 3 menos cuarto de la tarde del 1 de mayo de 1909, los manifestantes se pusieron en marcha, pero no alcanzaron a avanzar mucho más de 50 metros por Avenida de Mayo. Entonces se desató la tragedia. Todo ocurrió entre las calles Ceballos y Solís. Se sabe que en ese punto alguien efectuó un disparo. De inmediato, la Guardia de Seguridad, que había dividido sus fuerzas, ubicándolas al frente y al cierre de la manifestación, cargó contra la muchedumbre tirando sobre ella con sus revólveres Colt y revoleando sus sables. Por un momento, la columna retrocedió sin dispersarse y luego intentó avanzar nuevamente. Hubo otra arremetida policial y la gente comenzó a escapar en estampida para ponerse a salvo. Solo algunos activistas armados respondieron al ataque. Todo duró alrededor de 3 minutos. El saldo de la represión fue de entre 8 y 14 muertos y 34 y 105 heridos de distinta gravedad. El responsable de esta represión fue el entonces jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, Ramón Lorenzo Falcón. Hasta el día de hoy, la Escuela de Cadetes de la Policía Federal lleva su nombre. Pero su acción represora contra el pueblo no quedó impune. En noviembre de 1909, el anarquista Simón Radovisky arrojó una bomba casera en el coche que lo transportaba, realizando así la primera acción reivindicatoria directa contra los asesinos del pueblo. La lucha que nos parió. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para ya contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Y entonces nos llamamos el grupo Nosotros, los que no tenemos nombre, nosotros, que no tenemos orgullo, nosotros, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Los que mejor podían devolver golpe por golpe. La lucha que nos parió.